en México. El drama de ser expulsadas de su país como migrantes irregulares, por condiciones de violencia y pobreza extrema, se agrava en la ruta hacia los Estados Unidos. Cada mes, la prensa de los estados del sur de México reporta el asesinato de entre 4 y 5 mujeres migrantes en la frontera con Guatemala. El crimen organizado, las fuerzas policiales y sus propias parejas son los principales victimarios de estas mujeres. Las compañeras de CIMAC Radio nos ofrecen un reportaje que alerta sobre esta problemática y las precarias condiciones de protección y acompañamiento para las mujeres migrantes. Muchas mujeres centroamericanas huyen de sus países de origen y migran hacia los países del norte por la violencia que viven día a día. Escuchemos dos testimonios de mujeres migrantes centroamericanas. Yo vengo de El Salvador. Ahí en la colonia de donde yo vivía hay muchas maras. Y esas maras son de la 18. En el lugar del centro de Guazapa está la MS. Cuando nosotros salíamos al mercado, la MS nos quería matar porque vivíamos en el lugar contrario. De Honduras, La Ceiba. Yo salí de mi país porque en mi país hay demasiadas maras. En el barrio que yo vivía se llamaba Las Mercedes. Ahí sufríamos acoso y los cobraban renta. Si no pagamos renta de impuestos, los desalojaban de la casa, los metían en juego, los mataban o los amenazaban. Sin embargo, la violencia que padecen no cesa con el abandono de sus hogares, pues cada mes, la prensa de los estados del sur de México reporta el asesinato de entre 4 y 5 mujeres migrantes en la frontera con Guatemala, quienes presuntamente son ultimadas por sus parejas sentimentales, el crimen organizado y agentes de seguridad. Esto durante su tránsito por el corredor Huehuetenango, Guatemala, hasta Comitán en el estado de Chiapas, al sureste de México. Más de 36 organizaciones que conforman la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración aseguran que este corredor representa diversos riesgos para las mujeres, entre ellos que sean víctimas de extorsión, robo, abuso sexual, desaparición, cooptación para la trata de personas y feminicidio. Escuchemos a Diana Damián Palencia, directora de Formación y Capacitación, FOCA, organización que trabaja en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes. Al encontrar cuerpos de mujeres en la línea fronteriza y cuerpos de mujeres y identificaciones que no son identificados ni de un lado ni del otro, y en este corredor en el que no hay testigos, no hay centros de derechos humanos abiertos a la población. Este es un corredor en donde el crimen organizado tiene asentadas todas sus redes. Grupos civiles han documentado que muchas de las migrantes asesinadas son abandonadas en el Camino Terregoso, conocido como Gracias a Dios, ubicado en el municipio de Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas, y el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, donde además de restos de migrantes, se han encontrado prendas y zapatos. La forma en que son ultimadas y abandonadas en la frontera sur de México revela signos de violencia feminicida, perpetrada por policías federales, el crimen organizado o sus propias parejas, cuyos asesinatos son reportados como crímenes pasionales. Mujeres han sido violadas, golpeadas y asesinadas, que los empezamos justamente a llamar feminicidios porque no se les llamaba así. Son mujeres y son violentadas y son feminicidios como tal. Expertas en el tema han destacado que las mujeres migrantes, a diferencia de sus pares varones, no acostumbran viajar en el tren de carga conocido como la bestia, sino que transitan en el corredor Huehuetenango-Comitán a pie, en autobuses, taxis o combis, cuyos conductores las extorsionan o les roban. Especialistas aseguran que la ruta del centro, que abarca las comunidades de Guacamayas, Las Espuelas, El Jocote, Aguazarca y Palmira, todas en el estado de Chiapas, es la más riesgosa para las migrantes, ya que las personas que habitan esta población son poco solidarias con las mujeres, a quienes estigmatizan, niegan el empleo o entregan al crimen organizado. Y nosotros, los niños, te regalame una moneda, yo vengo de Honduras. Y una señora que tenía un restaurante le dijo, trabaja, le dijo. Y una vez le dijo, tu mamá, ¿por qué te manda a pedir? Entonces vine yo y me paré y le dije yo, ¿sabe qué, señora? Yo puedo trabajar, deme trabajo. A nosotros del Salvador no nos dan trabajo. Sin papeles no lo dan trabajo. Uno va a pedir hondureños, no, ladrones, delincuentes. Las mujeres dicen, no lo vienen a quitar los maridos, que vayan desde aquí. No los quieren dar trabajo. Los va igual, aquí es parejo. Todos, con tales seamos Nicaragua, hasta los de Guatemala que están más cerquita, les va peor. Son poca la gente que ayudan, y de corazón. Por otro lado, la zona sur que pasa por Tepitán en Guatemala, hasta Arriaga en Chiapas, y la norte que pasa por la localidad guatemalteca de Santa Cruz Varillas, al municipio Chiapaneco de Palenque representa menos riesgos para esta población. Sin embargo, en estas zonas también prevalecen, aunque de forma más encubierta, las llamadas cuidadoras, mujeres cooptadas por el crimen organizado para impedir que escapen las víctimas de trata. Las mujeres migrantes llegan a pagar como mínimo hasta $7,000 por todo el traslado, sin que esto garantice que lleguen sanas y salvas a su destino. A la par, algunas personas mexicanas, como las llamadas protectoras, prestan alojo y brindan comida a las migrantes como un gesto solidario, pero esta ayuda no es suficiente. En el corredor Huehuetenango-Comitán no existen centros de derechos humanos que defiendan a las migrantes, y por el contrario, las autoridades y los medios de comunicación mantienen invisibilizadas estas zonas, por lo que la violencia contra ellas ocurre generalmente sin testigos. Diana Damián asegura que esta situación ha prevalecido por años, desde la instauración en julio de 2014 del Plan Frontera Sur, que endureció la política migratoria con acciones de control y detención, se está vulnerando aún más los derechos de las migrantes, quienes eligen las rutas más peligrosas para evadir los puntos de inspección y las bandas del crimen organizado. Es una respuesta a la vulnerabilidad que el sistema ha hecho para las mujeres. No es que las mujeres sean vulnerables, sino que el mismo sistema las ha vulnerabilizado, y es una respuesta a la condición de mujer. Pensar que por ser mujer entonces pueden violarla, pueden tomarla como un objeto y pueden violentar todos los derechos, que se vulnera aún más con estos planes que agudizan la vigilancia, pero no los derechos humanos. A todo esto se suma que las mujeres también son víctimas de extorsión por parte del personal del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, que empezó a desplazarse con mayor auge con la entrada en vigor del Plan Frontera Sur, que les pide documentos y les cobran cuotas para dejarlas continuar su tránsito. Prueba de ello es que en 2014 el Instituto Nacional de Migración registró 127,149 detenciones de personas migrantes, 47% más que en 2013, de las que 14,073 eran mujeres mayores de 18 años y 2,700 eran niñas. Para mayo de este año, la cifra de mujeres detenidas llegó a 12,649. Ante esta situación, organizaciones civiles han recomendado al gobierno mexicano apoyar la instauración de un observatorio que vigile los derechos humanos desde una perspectiva de género, que proporcione un lugar seguro de alojamiento y asesoría para las mujeres, combata la violencia de género y promueva los derechos sexuales y reproductivos de las migrantes. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto Espinosa, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.